FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. El ferrocarril Sarmiento, si usted viaja por el Sarmiento, averigüe, porque va a cambiar horarios y frecuencias de los trenes, así que atención a todos los usuarios del Sarmiento. Hoy es el último día con el viejo horario. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El resto de los ferrocarriles funcionan con normalidad. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Aeroparque Jorge Newbery, Aeropuerto Internacional de Ezeiza, sin novedad. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. 20 minutos han pasado de las 6 de la mañana. Diego. Bueno, arrancamos una semana que se va a presentar movida, porque el miércoles tenemos la movida de San Cayetano, donde se une la CGT con las fuerzas de los trabajadores independientes y de los movimientos sociales. Y por otro lado, el contrato entre Milei y Paolo Roca contra Axel Kicillof. ¿Qué se esconde detrás de la reubicación de la planta de gas natural licuado en Río Negro? Si lo miramos de la parte logística, la instalación de la planta de gas natural licuado en Río Negro por parte de YPF y Petrogas es un tema para un larguísimo plazo. Pero sin embargo, buscan un efecto inmediato que provoque daño con el ataque del presidente contra Axel Kicillof. Javier Milei no solo fue el sponsor de Río Negro desde que asumió, sino que siempre fue un puntero contra la propuesta de que la planta de gas licuado se instale en la provincia de Buenos Aires. En el último mes reforzó el ataque con una demonización de Kicillof, a quien lo llamó comunista. Todo aquel que está en la vereda de enfrente para Milei es comunista. Nosotros somos comunistas. La primera reacción sería tildar el uso de la palabra comunista como un anacronismo. Todos sabemos que la Unión Soviética implosionó en el 91, hace 33 años, y ni Vietnam ni China llegaron a ese sueño de Karl Marx en el siglo XIX y tampoco se lo proponen. Solo que no cambiaron el nombre de los partidos gobernantes y continúan con un capitalismo y un alto nivel de regulación estatal. La ultraderecha no es tan boba ni tan ciega. Jair Bolsonaro usó con éxito el fantasma del comunismo en 2018 en las elecciones, cuando le ganó al candidato de los trabajadores, Fernando Haddad. Y en los Estados Unidos, Donald Trump levantó los libros viejos de la economía de Donald Harris, el padre heterodoxo de Camorra, para demostrar que la candidata demócrata lleva el socialismo en la sangre, y lo que realizan Focus Group los últimos días, tienen identificada una secuencia que aparece entre votantes de Milei en primera vuelta, es decir, entre el voto puro de Milei, que alcanzó un nada despreciable 30%, serían los siguientes argumentos que tienen en vista. Estamos mal, pero esta es la realidad. Los que vivíamos con Alberto Fernández Cristini, Mazzara y Real. Una bomba que tenía que explotar. Mejor la verdad que la irrealidad, porque asumiendo la verdad se puede salir adelante. Y también, por suerte bajamos la inflación y aunque no lleguemos a fin de mes o precisemos trabajo y changa, o varias changas si no tenemos trabajo, todo va a mejorar cuando lleguen las inversiones. También dicen, está bien que Milei viaje mucho y se vea con empresarios, porque justamente está mostrando la Argentina para que lleguen las inversiones. Y cuando estén las inversiones, habrá plata, y cuando haya plata vamos a estar mejor. Milei no solo usa la palabra comunista para referirse a un político como Kicillof, que es el vicepresidente del Partido Justicialista a nivel nacional, sino que además incentiva el lobby a favor de la planta de gas licuado en Río Negro para generar una vieja esperanza o profecía. ¿Ven que Kicillof es un comunista que no quiere inversiones? Y que por eso tengo razón, dice Milei, cuando digo que su modelo es empobrecedor. En este lobby no está solo. Toda la cúpula de yacimientos petrolíferos fiscales que designó Milei está conformada por directivos que surgieron de Techín. El presidente de YPF, Horacio Marín, fue designado a la dirección y la subsecretaría de hidrocarburos que ocupa Luis de Rieder, y con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, es jefe del departamento de legales de Techín, son parte de la banda de Milei y de su jefe. Los empresarios discuten estos días la frase del número uno de sus empresas, Paolo Roca, que el viernes dijo delante de los accionistas de sus empresas, Tenaris, a lo mejor fuimos demasiado optimistas con la velocidad que esperábamos de las reformas de Milei. ¿Una crítica al gobierno? No lo podemos pensar, después de otra frase que dijo el empresario. La Argentina va a recuperar la credibilidad y acceso al mercado, pero va a llevar un poco más de tiempo. No podemos imaginar que Roca se bajó del tren de Milei si recordamos lo que dijo el 14 de diciembre cuando expresó, escuché con atención el mensaje al Congreso y en el presidente veo una visión que tiene que ser positiva para el desarrollo de los privados. Estamos frente a un reset de la Argentina. Y ese reset fue el de diluir al justicialismo y reducir la capacidad de negociar de los sindicatos. Tendría más sentido desde el grupo cerrado de Milei, que es ahogar al peronismo, que como gobernador del sector más importante del país ocupa la más alta posición institucional en la Argentina, lo dicen refiriéndose a Kicillof. Todo lo que a Milei le molesta u odia por su fortaleza para el presidente son todos sucios comunistas. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 6 de la mañana, 28 minutos, subterráneos funcionan con normalidad. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Ustedes saben que se está preparando para San Cayetano una movilización muy grande, no solamente a la iglesia en Liniers, sino a Plaza de Mayo. Y van a converger la CGT, las dos CTA, los movimientos sociales, sectores políticos, porque es una jornada que se ha tomado de protesta contra la política del gobierno libertario. Un detalle para tener en cuenta de que es una movida nacional es que ya en el Impenetrable, en el Chaco, se pusieron en marcha, es decir, ya están marchando para poder concentrarse en los lugares preestablecidos para el día 8, los originarios del mismo Chaco Profundo. Y en homenaje a estas movilizaciones de los originarios y de los del Chaco, vamos a escuchar algo que está hecho justamente en conmemoración de la movilización de estos pueblos, de los pueblos originarios. Escuchen esto. Vamos a marchar en unidad por la dignidad contra el hambre y la represión. Será un fuego en pies. Vamos a luchar por salud y educación, por tierra y libertad, que fue el reclamo de la Palestina. Por tierra y libertad, que fue el reclamo de la Palestina. Yeah. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Era el canto de los tobas, que seguramente también gran parte del pueblo originario va a marchar, ya se han movilizado desde el impenetrable en el Chaco y están marchando hacia los puntos de reunión en la capital. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 13 grados, 2 décimas la temperatura en la capital argentina. Y, Diego, ¿tenés música? Tenemos música, tenemos de todo un poco hoy. Y querés que arranquemos con música, vamos con música. El otro día te asombrabas porque Carlitos Gardel cantaba un tango que decíamos que era difícil de cantar y que por eso seguramente solo Carlos lo llevó al disco, pero hay otro que es todavía más difícil, que te lo comenté y hoy lo vamos a escuchar. Es un tango que se hizo con los apellidos de todos los grandes jugadores de aquella época, usándolos como palabras en la letra, y que se llama Lárguese Mujica. Y solo Carlitos se animó a cantarlo, porque de verdad es como cantar en jeringoso. Carlos Gardel, Lárguese Mujica. Larga quiesa esa mujica, por Sousa y por Roncoroni, y Prato Coti espiantoni, porque pasini calor. Yorza y que vacilana, si hace rato la manchini, que si usted reclana tini, tal vez la vive mejor. Mara sí que yo vi lo mío, que anda con una feniche, y aunque se pleita soliche, a quién se lo va a botar. Que el que es noble leche negro, nunca se tira y saray. Si deja esa vida gay, pa' no volver a pecar. Tire cherro esa ferreira, que si corre sanguinetti, lo van a dejar coleti en la celda de un penal. Es inútil que la marque, o a lo mejor más que la Martínez, si no valdrá que Jiménez, ni que se haga el Sandoval. Guarda con la canaveri, Miranda que lo encanaro. Si de usted bate un furcaro, que café la tarde afío. Olvide el carricaberri, tírese a la Bartolucci. Que mejor es hacer bunsi, que darse la voz de mató. Claro, son jugadores de aquella época, apellidos que en aquella época eran conocidos y que hoy resultan extraños. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 13.2 la temperatura, 38 minutos pasaron después de las 6. We'll be right back. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. De acuerdo a cómo se están plegando organizaciones para el próximo acto en Plaza de Mayo, es evidente que San Cayetano va a tener presencia, porque siempre lo tiene el santo, pero también la sociedad que milita y que activa quedó en que van a ir a Plaza de Mayo. Y entonces hay toda una mirada, porque va a estar la CGT, la FOCTA, los movimientos sociales, los partidos políticos. Hay toda una mirada y una observación, y por eso arrancamos hoy temprano con lo que es la inteligencia, lo que es la CIDE de Milei, o por lo menos las autoridades de la CIDE de Milei, porque van a tener que hacer un trabajo muy intenso para poder pasar la información exacta, porque habitualmente la Secretaría de Inteligencia hace un relevamiento y le dicen con anticipación al presidente, va a pasar tal cosa, va a ocurrir tal otra. Bueno, se están plegando todo el tiempo, como es nacional, no solamente en Plaza de Mayo, van a tener un trabajo bastante activo, así que pónganse muchachos a trabajar temprano, porque la movilización es en todo el país y la protesta se va a generalizar contra el gobierno libertario. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Tenemos hoy, un informe internacional que está esperando, pero primero vamos a recordar el teléfono para que los oyentes llamen con virtiendo su opinión sobre esta convocatoria para el Día del Santo del Trabajo. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. La pregunta de hoy para su mensaje de WhatsApp es... ¿Qué opinan ustedes sobre el llamado y la movilización para el Día de San Cayetano? Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Vamos a recordar el teléfono para el mensaje porque los otros son líneas cuando poníamos a los oyentes en directo. La pregunta de hoy para su mensaje de WhatsApp es... Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11-4028-6206. Minutos es lo que separa, o 15 minutos para ser concreto por el reglamento, el descanso entre un periodo y otro de un partido de fútbol. Últimamente se ha observado que hay hasta partidos con 20 minutos de descanso y otros que a veces no se cumplen los 15, 14 minutos está comenzando. Es un tema este que alguna vez hay que analizarlo. ¿Por qué los 15 minutos de descanso? No es un capricho. Es una cuestión científica, porque es el tiempo necesario para que se reponga una persona después de, supuestamente, un agitado 45 minutos. Es notable cómo no se cumplen los descansos reglamentarios en el fútbol argentino. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Buenos días, de Rensis. Soy Antonio de Caseros. Quería decir dos frases. Somos miseria planificada, con riqueza asegurada y pobreza reprimida. y peor aún, resignados por dócil costumbre el lento cocimiento. Y otra frase que se me ocurrió es decir: dime de cuántos gastos reservados autorizas y te diré de cuánta corrupción haces uso. Gracias, saludos cordiales. Buenos días, señor de Renzi, mi nombre es Rubén de Tigre. Lo que opino con respecto a la movilización a San Cayetano, sería una buena oportunidad para que la CGT declare un paro general por tiempo indeterminado, los movimientos sociales tomen las calles y hagan acampes, como lo hacían antes, para que este gobierno retroceda en todo lo mal que le está haciendo al país. Así que sería una muy buena oportunidad. Y estoy seguro que todo el pueblo y los trabajadores van a estar de acuerdo con esa medida. Así que hay que aprovechar este momento. Muchas gracias, buenos días. Un abrazo para todo el equipo. Buen día, Miguel. ¿Qué opinión de la marcha? Bueno, la verdad, si supiera que sirve para algo, le diría estoy de acuerdo. Alguien que me explique qué es lo que va a cambiar con la marcha. Primero, no creo en los santos. Segundo, no va a conmover a nadie, las cosas van a seguir igual. A mí me parece que ya carecemos de ideas, tenemos que ser más original y pensar en una estrategia distinta. Esto se agotó ya, ni tiene efecto ni le interesa a nadie. Por lo menos esa es mi opinión. Le mando un abrazo, Miguel, como siempre. Buen día, Darrenzi, equipo. Creo que cualquier protesta contra este gobierno es viable, está bien, porque hace falta, porque se necesita consumo auxilio. Después, bueno, se verá qué mensaje da la CGT. Recientemente me acabo de enterar que Belliboni va a estar en la Plaza de Mayo. Realmente considero que sí, que es una cuestión que tiene que ver con la necesidad política opositora de lograr un objetivo. Y bueno, veremos qué es lo que sucede el miércoles. No dejo de pensar también el descargo del gobierno que apela a Patricia Bullrich y a todo su esquema de seguridad, ¿no? Pero bueno, Santiago Rafael Castillo. Buen día para todos los compañeros y compañeras peronistas. Habla José de Inriville, de Córdoba. Yo creo que la movilización está bien, todo lo que sea, lo que este gobierno tiene miedo es la gente en la calle. Entonces movilizar y estar la gente en la calle, hay que salir a la calle, es maravilloso. Ahora, acá hay que reconocer que hay una ignorancia cuando se va a votar que no tiene precedente, cada vez más ignorante el pueblo. Debería ser de obligatorio en la enseñanza secundaria la doctrina peronista, por empezar. Tendría que ser porque fue un estratega, un estadista Perón, no sabe votar la gente. Entonces votar a Milei y después ir a pedir a San Cayetano es un poco ridículo, por más fe que uno tenga. No se puede votar tan mal. Realmente han traído un monstruo al país, se va a pagar caro esto, y yo creo que la única manera de aprender es con sufrimiento. Desgraciadamente no hay otra cosa. Más se sufra, puede ser que algún día la gente aprenda a votar. Yo ni siquiera pretendería que voten al peronismo, pero habiendo otros candidatos y otras ideas, votar cualquier cosa, pero no votar esta gente que es una sangría del pueblo. No se puede más pagar las tarifas, los combustibles aumentan cada 10 días, las tarifas de luz, de gas, está fundiendo las industrias, los comercios. Es inviable esto. Y cuando esté todo endeudado y enajenado, bueno, ahí se fugarán como terminaron todos estos cretinos, como Menem, todos estos vendepatrias. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Al oyente le hago la salvedad para usar la verdad histórica de la política. Menem no solo no se fugó, ganó las tres elecciones que se presentó. Aún la que fue presidente Néstor Kirchner la había ganado Carlos Menem. Kirchner ganó en segunda vuelta. No confundamos las cosas porque si no, no vamos a entender nada. Y justamente allí está la pregunta. Si la sociedad votaba a Carlos Menem la primera vez porque hacía una declaración peronista, si la segunda vez con lo que había hecho lo volvió a votar y si la tercera vez lo volvió a votar y ganó las tres elecciones, la pregunta que nos tenemos que hacer es lo que dicen los candidatos o lo que la sociedad hace. Porque Milei le dijo a todos lo que iba a hacer y sacó mayoría de votos. Mejor dicho, sacó el 30% de los votos y después se juntaron todos los que habían perdido en la segunda vuelta para vencer a Massa, que era el más votado. Pero seamos claros en esto. Menem ganó las tres elecciones que se presentó. Aún la que Néstor Kirchner fue presidente, que salió en segunda vuelta. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El teléfono está abierto para que usted llame. 49 minutos pasaron de las 6 de la mañana. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Buen día, Miguel. Miguel de Caseros le habla. Sí, yo voy a ir, obvio que voy a ir. Pero me quería referir a su hipótesis. Basada, ¿no?, en el sentido común, la lógica. Con los dichos de Cristina, quedó muy claro que Cristina labura para Milei y Milei labura para Cristina, así como laburó ella para él. Y ahora está contenta porque ve que va a quedar un país arrasado, y ellos tranquilamente puede volver ella con Máximo, ¿no?, el próximo Maduro. Así que, y dijo del legado de Chávez. Ningún momento dijo el legado de Perón y Evita. La verdad, flaco favor le hacen al peronismo los Kirchner. Un abrazo grande, peronista. Buen día. Muy buenos días. Habla Juvenal de Lavallero para el programa del compañero de Renzi. Mire, primer punto. Vamos a tener que ir con una cruz en la mano. Somos católicos, cristianos y argentinos. Tenemos que estar todos unidos contra esta lacra, contra este chuki. Tenemos que oponernos a los fusiles, a las botas, a los escudos, a los cascos, a los perros, a los patrulleros, a los carros hidrantes. Con una cruz en la mano no nos pueden obligar a que nos bajemos de la lucha. Por favor, uno. Segundo punto. Cuando yo me hago un préstamo de un banco, tengo garantía en mi casa. Y si no pago, me la decomisa la casa y el banco se hace dueño de mi casa, de mi garantía. Es lo que pasa con la Argentina. Con este chuki está todo previsto, está todo bien estudiado. La Argentina debe al Fondo Monetario y si el fondo y la Argentina no paga el Fondo Monetario se va a agarrar toda la Patagonia con la mano de los norteamericanos, israelitas y británicos. Muy amable, gracias, hasta luego. Hola de Renzi, buen día, soy Alejandra de Urquiza. En San Cayetano hay que pensar todos los días y toda la vida, porque por los que tenemos trabajo y sobre todo por los que no tienen trabajo, porque toda la vida hubo mucha gente que no ha tenido trabajo, o trabajo informal, trabajo no reconocido. San Cayetano es todos los días, toda la vida. Buen día, de Renzi, Augusto de Chingolo. Sin duda que hay que movilizar todo el país el día 7, porque evidentemente no queda otro camino que ganar la calle. Y ya está actuando esta supuesta inteligencia que se hace contra los movimientos populares. Asesinaron a la madre de un desaparecido y amenazaron, dejaron una leyenda diciendo que ahora van por los nietos. Esto no es casual y tampoco la visita al penal donde están los genocidas, tampoco es casual por parte de los diputados. Fueron a buscar orden a los personeros de la dictadura encabezados por Milei y por la Bullrich. Francisco de Ituzaingó, si ya le estamos poniendo pero para manifestarnos o viendo qué va a ser el resultado, mejor no salgamos. Siempre queremos saber el resultado para hacer algo, y los resultados salen cuando no lo esperamos. Renzi, buen día. Renzi, ¿qué pasa? Que me parece que esa marchita no va a servir para nada. Y sobre todo cuando hay periodistas como usted, que no dice nada de lo que se descubrió ahora de los robos a las compañías, con las compañías de seguro de Alberto Fernández. Mientras se siga cubriendo a los ladrones, no va a ir, esto no va a pasar nada. Esas marchitas son realmente un carnaval. Buen día, señor Cruz. Carlos de la Plata. La marcha tiene que ser fundamental, pero más que la marcha, tiene que haber un plan de lucha. La organización que representa a los trabajadores es la CGT, y la CGT brilla por su ausencia ante la semejante acometida contra los intereses de los trabajadores. Eso es una vergüenza. Es una vergüenza total. Marcha, pero tiene que haber un plan de lucha. No puede ser lo que está pasando en este país. No, están destruyendo al Estado, están destruyendo a la patria, están destruyendo a los trabajadores, están delirando a los jubilados. Lo están llevando al hambre. Y la pasividad de la CGT ya es traición. Ya es traición. Gracias, don Renzi. Buen día, Miguel Ángel, habla Ángel de Monte Grande. La movilización a San Cayetano, por ahí la CGT va a pedir trabajo, porque no sé si va a convocar un paro general. Los veo muy asustados, los muchachos. Únicamente que las bases lo estén apretando para que hagan algo, pero no sé, ya uno no sabe qué pensar. Esperemos que convoquen un paro general. Un abrazo. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy más que nunca. Diego. El 5 de agosto de 1783 se creaba la Intendencia de Córdoba del Tucumán, en la que actualmente conocemos como Provincia de Córdoba. Fue una de las divisiones territoriales dentro del Virreinato del Río de la Plata durante el Imperio Español, y su máxima autoridad era el gobernador intendente de Córdoba del Tucumán, que tenía competencia en la justicia como subordinado a la Real Audiencia de Buenos Aires, Hacienda, Asuntos Fiscales y del Gasto Público, subordinado al Virrey, en la Guerra como subordinado al Virrey, y también Policía y Fomento de la Economía. Eclesiásticamente la provincia era parte del Obispado del Tucumán, sufragáneo del arzobispo de Charcas. La capital de la intendencia fue la ciudad de Córdoba, y estaba subdividida además de la ciudad de Córdoba entre los partidos a cargo de subdelegados de la Real Hacienda y Guerra de Mendoza, La Rioja, San Juan y San Luis, y hace 241 años nacía, luego de ser subdividida, la que se convertiría en la provincia de La Rioja. Y los de Suquía, cordobeses de ley, le cantan a su Córdoba, Córdoba de antaño. Thank you.

marcadas la información de la temperatura máxima en la base Horcada, está marcando 23 grados bajo cero, con una temperatura máxima de 15 grados bajo cero. Jornadas de mucho frío en la Antártida Argentina que van a llegar en la semana seguramente al continente. De la base Belgrano 2, 22 grados bajo cero, con una temperatura máxima de 19 grados bajo cero. Según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, hay en el país un 55% de pobres. Más de la mitad de la población es pobre en la Argentina con el gobierno de Milei. En un hecho histórico, se creó la Capitanía Evangélica para la política bonaerense en Quilmes, y también se distinguieron a sus autoridades. Distintas organizaciones sociales, sindicatos y asociaciones gremiales que están vinculadas a la CGT y a las dos CTA se organizan para la marcha de San Cayetano en la Plaza de Mayo. Concurrirán prácticamente durante toda la jornada para dar presente al repudio generalizado a la política de Milei. Camisa no aceptó que la electricidad la digiten con el manejo del gobierno, y atención con esto, porque es quien maneja la electricidad en forma mayorista y podría haber problemas con el suministro eléctrico. Primera división, empataron todos los grandes en el ascenso. Torrisi, ¿qué pasó? Muy bien, hablamos del ascenso, hablamos de la Primera Nacional. Buen empate de Almagro en el Chaco con Forever 1-1. Gran victoria de Nueva Chicago de Gran Campaña, el Torito de Mataderos. Le ganó en Zárate 2-1 a Defensores Unidos. San Miguel le ganó 1-0 a Morón de Puerto Madryn. Estudiantes en Caseros perdió 3-1 con San Martín de Tucumán. Otro de enorme campaña. Atlético Güemes le ganó 2-1 a Patronato de Paraná. Talleres en Escalada y Televisado empató 0-0 con Arsenal. Almirante Brown empató 0-0 con Gimnasia y Tiro de Salta. Decir que el Deportivo Madryn empató 0-0 con el Deportivo Morón. Por otra parte, Defensores de Belgrano empató 2-2 con Chacarita Juniors. San Telmo goleó 3-0 a Brown de Adrogué. All Boys, gran victoria. El equipo de Floresta ganó en Mendoza al Deportivo Maipú 2-1. Gimnasia de Jujuy le ganó 1-0 a Tristan Suárez. Y Alvarado de Mar del Plata, esperando de cara al clásico con Aldo Civi, dio cuenta y le ganó muy bien 3-0 a Racing de Córdoba. 7:08 En la primera B Metropolitana, Cañuelas perdió como local 3-0 con el Sportivo Italiano. Deportivo Merlo ganó 3-0 a Flandria. Los Andes, gran victoria. También le ganó 3-0 a la Academia de Merlo Norte, a Argentino de Merlo. La Ferrer perdió 2-1 como local con Villa San Carlos. Villa Dalmine empató 0-0 con San Martín de Bursaco, y también fue Parda, fue Virgen, fue 0-0 en Libertad para Midland y Liniers. 9 minutos pasan de las 7:00 a.m. Dame otra categoría. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 13.4 la temperatura en Buenos Aires. Los trenes funcionan con normalidad. El Sarmiento cambia horarios y frecuencia. Averigüe si viaja por esa línea a partir de mañana. Una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. Carbone. Democracia, oligarquía. Decía un pensador de hace muchísimos años, nosotros no estábamos sino en los sueños ni de nuestros tatarabuelos. Decía Aristóteles, lo que distingue esencialmente a la democracia de la oligarquía es la pobreza y la riqueza. Y donde quiera que el poder esté en manos de los ricos, sea mayoría o minoría, es una oligarquía. Y donde quiera que esté en las manos de los pobres, esa es una democracia. Si lo decía Aristóteles, aún en estos tiempos todavía no hemos podido llegar a solucionarlo, y que sean los pobres los que logren que la democracia domine en el mundo. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Hay un llamado internacional esperando. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11-4028-6206. Hola, bueno. Buenos días, soy Alicia Ituzaingó. Bueno, el enemigo nos viene ganando hace muchos años, por eso no se enseña ni la doctrina, ni formación política, ni se le edita, ni absolutamente nada. Ahora, marchamos juntos porque todavía nos queda la esencia, nos queda la conciencia de clase, y vamos a nutrirnos a nosotros mismos. Guarda que van a intentar reprimirnos, por eso vamos todos codo a codo, y va a ser maravilloso. Siempre estar juntos es una fiesta con un contenido importantísimo, donde en el momento que estamos, junto con los santos, no nos criticamos, no nos fijamos en el otro, nos sentimos bien, así que mucha fuerza y nos vemos. Hasta luego. Gracias por lo que hacen. Cinere Ramos Mejía. Estoy en un completo acuerdo de este compañero opinante de Córdoba. Sí, es culpable la gente del pueblo, la tremenda ignorancia, también los que no salen a concientizar, que son los propios militantes, ¿no es cierto?, peronistas o de izquierda también, y explicarles a la gente qué es la derecha, porque ni eso saben. Bueno, también eso fue la composición étnica de los hijos y nietos de los que llegaron al país hace unas décadas. También burros, perdón, esa es la expresión. Y en cuanto a la movilización, bueno, bienvenida, ¿no? Por favor, que se plieguen todos, aunque no sean católicos, solamente por, no sé, por amor al prójimo, por amor a sí mismos y por amor a la patria. Buenos días, señor de Rensis. Yo creo que está muy bueno tener fe, porque sin fe, no sé, nos tendríamos que pegar un tiro. Pero la marcha yo creo que no va a tener sentido, porque la magia no existe, señor. Hay que ir a la acción, hay que ir a la acción, porque ya hemos corroborado que de las marchas y de la gente, Milei se ríe. Se ríe, a él todo esto lo divierte. Hay que ir a la acción. La gente se tiene que despertar. Tenemos que tomar las calles. Tenemos que tomar las calles y terminar con este gobierno nefasto y de facto. Que tengan todos un buen día. Que se mejore de la garganta. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 4028 6206. Sí, estoy de acuerdo que vayan el miércoles, es el miércoles, el día 8 de este mes de agosto, estén en la iglesia de San Cayetano. Yo estaré también ahí. Y además de Renzi, sabiendo que sepa ese cachivache que los argentinos, la gran mayoría somos católicos, y además quiero agregar de que estoy viendo ahí en la tele, están mostrando de que en la Universidad Católica Argentina hizo un, ¿cómo se llama? De que 7 de cada 10 chicos argentinos, de los niños, son pobres, de Renzi. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Que en el futuro, que ya en el futuro no, que ya tengamos mal alimentados, sin alimentos, sin tener su plato de comida arriba de la mesa, cada vez 7 de cada 10 argentinos, niños argentinos, y además que son pobres. Y además muestran ahí de que que aumentó la indigencia, la pobreza de Renzi, ya el 55% de los argentinos es pobre. Así que este cachivache no sé qué es lo que quiere, que terminar con todos, de Renzi quiere destruir Argentina. Buen día, Miguel Ángel. Primero le agradezco que está en la radio a pesar de su problema de voz. Espero que se mejore. Con respecto a su pregunta, sí, el pueblo a la calle, pero ¿y luego qué? Estamos necesitando que los grandes políticos, y sobre todo la CGT, haga un paro general indeterminado. No podemos seguir así. La gente sale a la calle y con riesgo de que, ¿de qué? De que los detengan. Y después no podemos decir que nadie está contento por lo que está pasando. Nadie está contento porque este señor haga mal el gobierno y después quedemos felices otros. No, no, no puede ser, no puede ser que pensemos eso y que estemos siempre en la crítica. Por favor, hemos llegado a este punto porque justamente estamos plagados de odio, de rencor contra el peronismo, de rencor contra el populismo. ¿Hasta cuándo? Bueno, de Renzi, que tenga buen día y que mañana sea un día de paz. Gracias. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Buen día, señor Renzi. Acá José desde Belgrano. Con respecto a la pregunta, me parece perfecto. Pero hay un tema. Este se supone que es un país con un gobierno de republicano y democrático republicano. ¿Qué pasa con uno de los poderes, el poder legislativo? Se había aprobado sobre tablas el aumento y recomposición de los jubilados. Este mes a mí la prepaga me subió un 9%. Me dio un aumento en PAMI, ya fui a averiguar, en ANSES, 4,5%. Las expensas de mi departamento aumentaron, qué sé yo, 150% más en los últimos 3 meses, más las expensas extraordinarias. Bueno, yo con mi sueldo mínimo y la pensión de mi flaca, de mi fallecida esposa, arañamos 430 mil pesos por mes, con los descuentos y todo, de limpios. No me alcanzan para pagar ni la expensa, claro, ni la prepaga. Ni hablemos de remedio, no hablemos de comida, no hablemos de servicios. De los impuestos. Yo mis ahorros me los estoy comiendo, me quedan 2 o 3 meses de ahorro, ¿y qué hago? Tengo 75 años, dígame. Sí, muy bien todo, protestemos. ¿Qué pasa con el Poder Legislativo? Gracias. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy más que nunca. El 54.8% de la población argentina es pobre. Es decir, más de la mitad del país está en un país riquísimo en línea de pobreza. Esto habla de un tremendo y rotundo fracaso de la administración Milei, pero también de varias administraciones anteriores, donde se fue escondiendo de alguna manera cada vez más la necesidad de conseguir trabajo, la necesidad de entender esa frase de Perón de que gobernar es crear trabajo, y entonces la sociedad argentina comenzó a acostumbrarse a tener dos y tres generaciones de planes sociales, de no trabajar, de no tener cómo salir a hacer una tarea. Bueno, en algún momento se le encontraron los planes sociales para que hicieran una tarea y se le pagaba para que hicieran ese trabajo, el que fuere. Eso se dejó de lado y entonces estamos frente a una situación donde el sostenimiento de la gente que no trabaja, los jubilados y la cantidad de desocupados, producto de la situación política, económica que nos llevó el gobierno actual, hace que nos encontremos con que los que tienen que sostener al país son minoría, los que producen, con relación a los que están sin producir. Y eso no funciona ni aquí, ni en un país comunista, ni en un país capitalista, en ningún lado. Porque cuando los que trabajan y producen son menos que los que hay que sostener sin trabajar, el país no puede andar. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. 25 minutos pasaron después de las 7 de la mañana, 13.4 la temperatura. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. La información internacional. Más de 100 muertos en Bangladesh por la represión de las protestas contra el gobierno. Este domingo ha sido la jornada más letal sufrida, especialmente en Dhaka. En la capital, los manifestantes exigieron la dimisión de la primera ministra, Sheikh Hasina, tras las protestas del mes pasado. Comenzaron cuando los estudiantes pidieron el fin de un sistema de cuotas para las oposiciones al empleo público. Desde julio, las manifestaciones han dejado ya más de 200 muertos. Hay más de 10.000 detenidos, según Amnistía Internacional. Israel ya libra una guerra en varios frentes contra Irán y sus aliados. Así de claro lo ha dicho el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, mientras Estados Unidos y sus aliados se preparan para defender a Israel de un esperado contraataque tras el asesinato de los líderes de Hamas y Hezbollah. Irán y los líderes de Hamas y Hezbollah quieren atacarnos en una guerra de terror en 7 frentes, pero no a מי שפוגע במדינתנו לא ינקה מאחריות. Mientras tanto, el gobierno francés ha instado a sus ciudadanos a abandonar el Líbano ante los temores de una guerra regional. Ce qui va arriver, donc on préfère rentrer en avance. C'est une ambiance très toxique, hein. El Reino Unido está viviendo una oleada de protestas violentas tras un ataque con arma blanca en el que murieron tres niñas la semana pasada. Manifestantes de la extrema derecha han tomado las calles para protestar contra la inmigración, algo que el primer ministro Keir Starmer ha condenado firmemente. There is no justification, none, for taking this action, and all right-minded people should be condemning this sort of violence. Far-right thuggery. Su discurso a la nación llegó mientras la policía de la ciudad de Rotherham luchaba por contener a un grupo de alborotadores que intentaban entrar en un hotel que alberga solicitantes de asilo.

y el honrado se ha vuelto chorro, porque en su fiebre de ahorro él se afana por guardar. Hoy se vive de prepo y se duerme apurado, y la barba hasta Cristo se la han afeitado. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel, nadie invita a morfar, todo el mundo en el ríe. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 7 de la mañana, 33 minutos. El empleo registrado cayó, escuchan bien esto, más de 8 puntos porcentuales en el sector privado en el primer trimestre del 2024. Gracias, Milei. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Queremos escuchar a los oyentes de Radio Belgrano. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Muy buenos días, Miguel Ángel de Renzi. Le habla Rodolfo de Quilmes. Mire, con estos personajes que están saliendo ahora a decir que va a ser un fracaso esta marcha, realmente están operando ya estas derechas, los Pablo Roca, los Kirchner, los toda esta gente que está contra el peronismo y el pueblo. Así que a movilizarse, y yo estoy de acuerdo con el que dijo que hay que hacer un paro general a partir del miércoles, ya directamente un paro general sin retorno, o sea, hasta que no se vayan directamente del gobierno, porque están destruyendo, ya estamos destruidos, pero nos van a dejar arrasada la Argentina. Así que es el miércoles, es el punto ya de inflexión, y directamente terminar con todo este gobierno y toda esta derecha y izquierda, porque también la Cristina Kirchner es, con su discurso, un hasta Irigoyen, y después saltan todo lo de Perón y no nombran ni a Perón ni a Evita, ni son nacionalistas, son una oligarca también. Gracias, Miguel Ángel de Renzi. Buen día, Gustavo de la Boca. Sí, hace falta la marcha San Cayetano, pero mucho más sería empezar a educar a la gente. Nos van a decir que estamos adoctrinando, sí. Por eso el turco tres veces llegó. Y la derecha avanzó. Y tengo que aguantar a Cristina que me hable de China. Y no reconozca que China aplica lo mismo que aplicó Perón, que es un estado activo en la economía interna, en la producción. No. De Perón no quieren hablar todos estos. Todos están luchando en contra del peronismo. Tuve 6 días, pero de gobierno peronismo. Está en esto desde que llegó la democracia. 6 días nada más. Fue con el Adolfo. Nadie investigó la deuda. Él es el único que quiso. Y por eso lo voltearon. Oye, equipo. Veo que Enrique está ausente. Bueno, que se mejore. Le mando un saludo a todos. Andrés de Avellaneda. En la marcha de San Cayetano, lo que tendría que pasar, lo ideal, sería que las bases sobrepasen a la dirigencia. No llegar al extremo, pero si es necesario, la masa tiene que marchar con la cabeza de los dirigentes. Si no, esto no va a cambiar, porque toda la dirigencia política, la que está en los cargos y la que está en las bases militando, son todos funcionales al modelo actual. Si no, el decreto no estaría vigente y la ley de base no habría salido. Dejen participar a los de abajo. Y respecto a lo que se enseña en la escuela secundaria, en quinto año el plan de la provincia de Buenos Aires muestra todo lo que se hizo en política, especialmente el peronismo. El problema no es que no se enseñe el peronismo, el problema es que los que se dicen peronismo después no lo hacen, porque son traidores. Un abrazo. Hola, buen día de Rensis. Bueno, coincido con muchos de los oyentes. Yo creo que la movilización en este momento no sirve, porque ir a exponerse a que los caguen a palo o los metan preso con la hipócrita y bueno, no quiero más calificativo con la de con la Bullrich, esa basura. Así que lo mejor sería que la CGT haga un paro general por tiempo indeterminado. Bueno, sabemos que los gordos de la CGT están muy cómodos cobrando sueldos o aportes millonarios, así que se quedan en el molde y exponen al pueblo a que los caguen a palo. Así que paro general sería lo mejor. Mario de Mercedes. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 39 minutos pasaron después de las 7 de la mañana. Estamos transitando ayer y hoy en este primer día de una semana que va a ser seguramente agitada con la concentración del próximo día en Plaza de Mayo para conmemorar el Santo del Trabajo y para peticionar y quejarse por el plan que está aplicando el gobierno. Va a concurrir mucha gente a la plaza y también, por supuesto, a Liniers, a los fieles que van habitualmente, se les suma siempre para estas fechas militantes de todo tipo que van a San Roque con un pedido. Y es insólito que en un país que tiene todo por hacer falte trabajo. Y ahí es entonces donde uno se da cuenta que la empresa privada da trabajo cuando hay lucro. El Estado da trabajo siempre. Por lo tanto, cuando Milei empezó a santear a los trabajadores del Estado, toda esa gente debe estar, supongo yo, deambulando y buscando otro empleo, porque no es tan simple ni tan fácil que el mercado habitual, privado, tome gente, porque está echando también gente, porque la economía no funciona, porque no hay consumo. Y no hay consumo por todos los cúmulos de yerros cometidos por el gobierno. Porque cuando echa a la gente y la deja sin trabajo, la saca del circuito de consumo. Y cuando más desocupados hay, menos consumos hay. Y menos consumo hace que la economía esté frenada y no evolucione. Y entonces, si no hay una economía local funcionando, no puede haber ninguna otra clase de especulación. Ahí atrás quedó la idea loca, cuando apareció este personaje que dijo que iba a dolarizar la economía argentina, que los argentinos iban a porque mucha gente votó así, pensando en eso, sobre todo los jóvenes, que si ganaba 400 mil pesos iba a ganar 400 mil dólares, pensaban algunos. Bueno, todo esto pasó en un tiempo donde, a pesar de las redes sociales, a pesar de la enorme cantidad de medios de comunicación, todavía la gente puede ser tomada y engrupida en su ilusión. Porque el ser humano siempre tiene una ilusión y trata de creerle a alguien en política para poder mejorar su situación general. Y entonces los cantos de sirena que hemos escuchado a lo largo de toda la política argentina vienen de tiempo inmemorial. Sin embargo, en la época de Perón había una frase que era tal cual se necesitaba para que quedara marcada para todos los tiempos. Perón cumple. Y después se agregaba Evita dignifica. Y Perón cumple significaba que justamente estaba haciendo más de lo que había prometido y estaba haciendo lo que muchos no esperaban que se hiciera. Es decir, que el hombre común, el trabajador, el postergado, tuviera vacaciones, tuviera turismo, tuviera las posibilidades de tener un aguinaldo. Esas conquistas que parecen tan normales habían costado mucho tiempo, mucha lucha, sangre, dolor, huelgas, movilizaciones, represión. Y sin embargo Perón lo resolvió ya cuando era secretario de Trabajo y Previsión. Entonces, cuando hay voluntad, se encuentra siempre la forma de resolver para que muchos tengan algo y no pocos tengan todo. Pero a Milei no le interesa eso. Milei es al revés, es un proyecto opuesto. Milei dice, fortifiquemos al círculo rojo, que a su vez lo desprecia al propio Milei, porque no lo quiere, porque no es de ellos. Es un outsider que llegó a favorecerlos, pero a ellos no les importa. Es como, lo usamos y después no importa si sigue o no sigue. Entonces, como no entiende esto, y como el gran problema del gobierno actual es la deshumanización, porque la única forma de poder entender que se condenan alimentos y abrigos y que todavía siguen sin repartirse frazadas, a pesar del frío que está pasando mucha gente en situación de calle, y están allí, muertos de risa, porque la señora ministra no quiere repartirlas o no sé por qué no lo hace, y que cuando se le decía que había la comida que se había comprado en el gobierno anterior incluso, y que estaba en depósitos, no le importó, y si se echaba a perder tampoco le importaba, cuando había gente, o hay gente que come salteado. Entonces, lo que es un símbolo que destaca al libertario es la deshumanización, porque ellos creen que el mercado y el capital arreglan todo. Y a una persona, con plata o sin plata, no se la vuelve mejor persona. A una persona no se la vuelve más humana porque tenga poder económico. Está claro, ¿no? Argentina Oculta, con Arnoldo Gómez. ¿Qué dice, don Gómez? ¿Qué tal, Miguel? Bueno, a cuidar la garganta. Mira, creo que empezó el segundo round en una pelea entre el gobierno y el pueblo. Está así porque el propio gobierno se planteó una política que es en contradicción y en pelea contra el pueblo, desde el primer día que asumió. Él vino con una intención de leyes, de una reforma tal de las leyes con el decreto y la ley bases, que era lo que se llamó un golpe de Estado institucional, porque cambia todas las bases de la legislación actual. Tardó 7 meses, lo logró en un empate en el que fue y salió a comprar votos, y donde tuvo que desempatar la vicepresidenta, que 2 meses antes lo había llamado el sanguchito del medio. Por lo tanto, Milei no salió cómodo de este primer round. Ganó. El pueblo perdió en un sentido, pero esto fue por puntos. El pueblo hoy pasa hambre, más de la mitad somos pobres, nuestra infancia está postergada por esta política, nuestros jubilados que no pueden comprar los remedios, las organizaciones son atacadas, ahora además vamos a tener el ciberpatrullaje y todos estos fondos reservados del CIDE. Estos son los golpes que hemos recibido, y lamiéndonos las heridas, el pueblo vuelve a la carga, porque no va a cesar en sus reclamos, porque nadie se suicida ni nadie se retrae cuando es atacado. Y el gobierno, por otro lado, que pensó que llegaba a cantar victoria sacando las leyes en las extraordinarias, y avanzando con sus protocolos para que nadie saliera a la calle, también se lame las heridas de que esto lo logró con un gran desgaste, porque el gobierno llegó con una imagen en la que una parte del pueblo lo votó con la idea de que era un hombre que decía cosas duras, pero decía la verdad. Y el que decía la verdad terminó mintiendo que tiene los galpones llenos de comida disfrazada, que decía que no había con qué, y en realidad lo que hace es ocultar lo que tiene para no distribuirlo por inhumanidad expresa. El gobierno que decía que venía con la motosierra para achicar los gastos del Estado y resolver así la inflación, resulta que arrancó gastando 600 millones de dólares en los aviones con los que le rinde pleitesía a Estados Unidos. Pero vos fijate que si en vez de haber gastado esos dólares, para lo cual el Banco Central tuvo que emitir los pesos para comprar los dólares, los hubiera invertido, por ejemplo, en los talleres ferroviarios, los hubiera invertido en los astilleros del Estado, eso hubiera sido una gran inyección. ¿Qué pasó? Lo de Vaca Muerta, que ahora va a entregar con la ley Righi para que se haga un gran negocio entre patronas, petronas y Techín. Cuando el grueso de esa obra la podría haber hecho el Estado con estos fondos, y ese gas, en vez de importarlo para conseguir dólares, se podría haber distribuido para bancar con menores costos todo el desarrollo de la industria nacional. El desarrollo de Milei es opuesto a esto, por eso digo que es contra el pueblo y contra la nación. Y toda la pelea del pueblo por mantener sus derechos y por reivindicar la soberanía de la nación es parte de una gran pelea patriótica en la que en definitiva se va a imponer la voluntad popular. Esto ha sido siempre así en la historia. Se dirá, bueno, con mucho sufrimiento y mucho desgaste del pueblo, sí, pero mayor es el sufrimiento si te quedas en tu casa. Es mayor porque las consecuencias recaen sobre vos. La represión no se va a frenar porque vos te quedés quieto. Al revés, este protocolo murió cada vez que se salió masivamente y no va a poder frenar esta movilización a la Plaza de Mayo, como nadie puede frenar a esos pueblos originarios que están marchando en el Chaco, como nadie pudo frenar hace una semana en Entre Ríos una gran movilización docente que ni siquiera tiene viabilización pública, visibilización, pero que fue de miles de docentes que salieron a la calle en Entre Ríos. Este se va manifestando. Sí, te escucho muy bajo. No hablé yo. Dije para mis adentros, pero no hablé. Estaba pensando mientras vos hablabas que hay una gimnasia de calle que es menester recuperar, porque vos fijate que si bien es cierto que hubo algunas expresiones, hace mucho tiempo que no hay un activismo de vía pública continuo, digamos, ¿no? Y me parece que se está ganando esa voluntad, que la gente se dio cuenta que la protesta tiene que estar en la vía pública, ¿no? Claro, porque también en estos meses, junto con el desgaste del gobierno, y pese a los golpes recibidos por el pueblo, se fue templando una decisión de lucha en la que no hay que ponerse nervioso ni precipitarse. Muchos oyentes dicen, bueno, hay que salir al paro general por tiempo indeterminado para voltearlo. Está bien, es una linda expresión de deseos, pero eso se tiene que construir. Se va a llegar al paro general, se va a llegar al paro de 36 horas. Ya hubo dos paros generales. Y hay que ir sumando la voluntad de lucha del conjunto del pueblo, porque el que lo votó con la ilusión de que, con la falsa teoría de Milei, de que todos nuestros males son hijos de la emisión y la causa de la emisión era el déficit fiscal, lo creyó una parte del pueblo y lo ha fomentado mucho de la anterior dirigencia que sostuvo estas teorías económicas, que alimentaron la creación de este derechazo, que ahora resulta que usa la motosierra mal porque corta donde no tiene que cortar y gasta lo que no tiene que gastar. Pero por lo tanto, la emisión siguió. Hay un dato que es llamativo. Se aumentó en 75 mil millones de dólares la deuda externa. Decime para qué y en qué. Claro, se aumentó la deuda pública porque toda la emisión, digamos, no frenó la LELIC. Por lo tanto, esa emisión siguió dándose. Como ahora dice que él también va al segundo round. Como el déficit cero no le alcanzó, ahora plantea la emisión cero, para lo cual trasladó toda la deuda del Banco Central al Tesoro. Sí, pero vos sabés ahora, que eso no es cierto porque estuvo emitiendo hasta hace una semana. Claro, y además el Tesoro, para sostener todos esos bonos que le ha pasado el Banco Central, hace este endeudamiento del que vos hablabas recién. El resultado es, lógicamente, porque este déficit cero se lo logró sobre la base de derogar pagos. Entonces, las eléctricas a las cuales se les pagó con un bono, que dicen, bueno, nosotros déficit cero estamos de acuerdo, pero un déficit cero que nos pagues a todos. Lo mismo dice el FMI, está bien un déficit cero, pero ¿con qué nos vas a pagar? Entonces, ahí viene este tema de que su dios, que era el dios de los mercados, no es que cuando él logra su triunfo de la ley bases, se lo festeja con una estabilización del dólar o se lo festeja con que baja el riesgo país. Porque atrás de esos mercados hay hombres de carne y hueso con un cerebro como el nuestro, nada más que con un interés egoísta, que es ganar plata con sus dólares, pero hace esta misma cuenta que hago yo y dice, ¿con qué me vas a pagar? Entonces se la devuelve como diciendo, necesitamos más ajuste. Y acá arranca el segundo round. El gobierno buscando la forma de nuevos hogazos hacia el pueblo. Arranca con el impuesto a las ganancias, se le ofrece con esto algunas migajas a algún gobernador. Arranca entregando todo lo que se generó en Vaca Muerta para entregarlo en un gran negocio para terminar exportando todo ese gas. Arranca con todo su proyecto, con toda su represión a través del CIDE, y del otro lado arrancó también el pueblo. Arrancó la marcha del Chaco, arrancó la movilización de los docentes en Entre Ríos, y arranca esta gran movilización a San Cayetano, a partir de la cual habrá que ir construyendo este paro general y una gran marcha federal que desgaste al gobierno. No hay otra forma que salir todos unidos a la calle. Y los compañeros que tienen escepticismo sobre esto, o que tienen la ilusión de un camino rápido, hay que salir e ir convenciendo a aquellos que todavía le dan tiempo. No podemos ganar esta batalla solo los que estamos indignados. Los que estamos indignados tenemos que ganar la calle. Pero hay que convencer y ganar al resto de la población que aún está confusa sobre cuál es la salida y que los necesitamos. Porque acá no se triunfa solo con una parte. Bueno, vos para ganar tenemos que unirnos todos. Uno de los temas que marcamos siempre es que esto va a empezar a cambiar el día que los que lo votaron a Milei se empiecen a arrepentir, ¿no? Bueno, parte del desgaste es eso. Esa parte empezó, fíjate vos, se habla de que lo que tiene el gobierno es casi el 50% de apoyo, pero subió con el 56%. Vos me dirás, el 6% es poco lo que bajó. Sí, pero el gobierno tuvo un 30% de apoyo del sector popular. El otro 25 se lo prestó la derecha tradicional. Claro, yo te iba a decir eso, que los votos de Milei fueron el 30. Bueno, entonces, si bajó 6 de ese 30, no es tampoco. ¿Me explico? Porque no es el 6 de todo. No, no, la vieja derecha está más pro Milei que nunca. Le hace sus críticas, como le hace Macri, le hace sus toques, como le hace Paolo Roca. ¿Por qué? Porque necesita más. Eso es lo que le reclama. Pero bueno, a todos los compañeros que van, que oyentes de la radio, que han planteado el acuerdo pero ciertos reparos y escepticismo a la movilización, le decimos, súmense y convenza a uno más para que se sume. Este es el camino, no hay otro. La seguimos. La seguimos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Se acercan las noticias de las 8 de la mañana. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. La movilización para el día de San Cayetano tiene magnitud en el interior. Ya comenzaron en el Chaco a movilizarse los del impenetrable. La CGT, la 2CTA y las organizaciones sociales concurrirán a la Plaza de Mayo para presentar protestas sobre el proyecto libertario y el plan que hambrea a la sociedad. Cuatro décimas en la capital federal, la temperatura a esta hora de la mañana. Es la hora 8 en todo el territorio argentino. La situación internacional sigue girando en torno a los que reconocen y no reconocen a las elecciones venezolanas. Mientras tanto, a nivel internacional hubo a favor y en contra expresiones durante toda la semana que fueron después desinflándose a medida que avanzaban los días. En la guerra entre Ucrania y Rusia, la cantidad de personas fallecidas ya no están contabilizadas. Ni el gobierno ruso ni el gobierno ucraniano dan más cifras desde hace varios meses porque se aumentó considerablemente la cantidad de muertos. Estados Unidos, los republicanos dicen que Trump va a ganar de punta a punta el comicio. Los demócratas todavía no están seguros con la candidata. De regreso a nuestro país, se están movilizando ya desde hace horas los del impenetrable del Chaco para marchar como consecuencia del Día del Santo del Trabajo. Los pueblos originarios, sobre todo los Tobas, estaban ya alistándose desde hacía dos días para marchar hacia la capital Resistencia. Yeah, why? aguardan novedades en torno a el pedido de explicaciones que le está dando el presidente a integrantes del gabinete por la marcha de la economía. De acuerdo a lo trascendido, no está de mejor humor Milei con el ministro Toto Caputo y habría posibilidades de un cambio en un corto plazo. En noviembre hay elecciones del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires. En la plaza trabajan por una línea de Milei a los efectos de ver de qué manera se van a presentar en haciendo un trabajo con radicales y otro sector para enfrentar a la línea que pueda hacer Kicillof para los próximos comicios de medio tiempo. Mientras tanto, como se avecina la competencia electoral de la provincia de Buenos Aires en el PJ, Kicillof lanzaría una línea propia interna. 3 minutos pasan de la hora 8 desde Buenos Aires para el mundo anterior. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. En defensa de nuestra fuente de trabajo, en defensa de la producción, basta de despidos y suspensiones. No a la reforma laboral. No a la reforma laboral. La única lucha que se pierde es la que se